mi canción. Yo les robo el corazón. Me miran engatusados y para mí es diversión. Hoy ya no puedo confiar, más nadie me va a engañar. Y juntos por pecar. Llegamos, nos tenemos que despedir, les decimos hasta mañana, como siempre, a partir del mediodía hasta las 2 de la tarde en el Festival de la Corazón. Sigamos juntitos, ¿eh? Porque queda mucho para pasar los chanchos aquí. Bueno, primero están las noticias junto al Bromosiño, después sigue el Rumpi y el Chacotero Sentimental, y después sigue Willy Sabor, la cita es Julito, todo un tremendo equipo para que usted se divierta y lo pase bien aquí en su Radio Corazón. Será hasta mañana, chao, chao. Chao Lucho, muchas gracias. Cambiar es fácil, cambiar es Easy, Hogar y Construcción, líder. Y solo Suco reúne a la familia con tanto sabor a fruta. Presentaron el Festival de la Corazón. Se cierran las cortinas del show más espectacular del mediodía. Todo Chile quedó prendido con este cañonazo de alegría. Sorpresas, concursos y diversión al ritmo de las canciones del momento y los reyes de la pachanga. Despidamos con un fuerte aplauso el Festival de la Corazón, animado por el número uno del mediodía, el gran e inigualable Pato Torres. Maxi Ahorro, las mejores ofertas en su barrio. Le indica la hora en La Corazón. ¿Qué hora es, corazón? 2:01. Nah. ¿Qué? Ya. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Maxi Ahorro tiene precios que no podrás creer. Noble almacenero por solo 1.389 pesos cada uno por 4 display. Pañales Baby Sec, grande y extra grande por solo 2.989 pesos cada uno por display. No te pierdas nuestros increíbles precios del especial aseo y limpieza. Además, participa por uno de los 100 carros con 50.000 pesos en mercadería a tu elección. ¿Y tú? ¿Todavía compras donde siempre? Ven a Maxi Ahorro y comprueba nuestros precios bajos todos los días. Ofertas válidas hasta el 31 de marzo de 2011 o hasta agotar stock. Hola, ¿le quedan mesa? No, señor. Tendría que esperar en la barra que se desocupe. Ya, ok. Hola, ¿no hay mesa? No, tendría que esperar en la barra. Ah, ya. Hola. Hola. ¿Conoce el campanario reposado? No. ¿Te invito a uno? Bueno. Ya. Se desocupó una mesa, señor. No, gracias. Prefiero seguir esperando. Valió la pena esperar. Campanario reposado. Mejor que nunca. Hola, bienvenido a Autoplaza. ¿Lo puedo ayudar en algo? ¿Autos pequeños? Por supuesto. ¿Algún modelo en particular? Ya, yeah, el más bajo de todos. Perfecto, acompáñeme. Oiga, ¿cómo que lo he visto usted antes, ¿eh? ¿Viene de muy lejos? Todo el universo sabe que el mejor lugar para comprar un auto nuevo es Autoplaza. Porque están todas las marcas, todos los modelos y el mejor financiamiento. Auto nuevo, Autoplaza. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 14 horas y 4 minutos, presentamos las noticias en La Corazón. El director de la Policía de Investigaciones, Marco Antonio Paso, expresó su pesar por la muerte de dos funcionarios de la institución durante una balacera con delincuentes en la comuna de San Bernardo. El jefe policial señaló que están trabajando intensamente para capturar a los autores de alevoso crimen. Hasta el lugar del enfrentamiento se trasladó también el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. En tanto, desde el Congreso en Valparaíso y antes partir rumbo a Santiago, el jefe de gabinete, Rodrigo Hinspeter, repudió este hecho y calificó como intolerable esta conducta delictual. Los fallecidos fueron identificados como la subinspectora Karin Gallardo y el subcomisario Marcelo Morales del Departamento de Asesoría Técnica. En tanto, en el Hospital de Carabineros se encuentran internados con lesiones graves los detectives Esteban Tapia y Miguel Meléndez, además de otros detectives que participaron en un incidente posterior. Y el autor del crimen de los dos detectives en San Bernardo habría sido capturado y abatido luego de una persecución policial que culminó en el centro de Santiago. Durante el tiroteo, dos funcionarios policiales resultaron heridos y el delincuente de 68 años fue abatido. El sujeto escapó de una camioneta luego de estos asesinatos en calle La Divisa con Avenida Lo Espejo, pero fue interceptado en pleno centro de la capital. Evo Morales pierde la paciencia y denuncia que demandará a Chile ante tribunales internacionales por la falta de respuesta al reclamo de Bolivia de un acceso al Océano Pacífico. Nuestra lucha por la reivindicación marítima ahora debe incluir otro elemento fundamental, que es acudir a los organismos internacionales para exigir una salida libre y soberana al Pacífico, dijo el presidente altiplánico en la Plaza Eduardo Daroa de La Paz, en el marco del aniversario número 132 del Día del Mar. Sin embargo, el mandatario boliviano aclaró que no abandonará jamás el diálogo directo, franco y sincero con Chile. En Santiago la temperatura actual es de 24 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya llega el rumpi y el chacotero sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón. Una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile. 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Radio Corazón, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisa. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón. Tu radio Corazón. Número uno en todo Chile. The World, el poder en tus manos. Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Leones, admisión 2011. Y endulzantes Daily en gotas o tabletas, tradicional, sucralosa y nuevo stevia. Daily, sí es dulce. Presentan El Chacotero Sentimental en La Corazón. Atención a la red chacotera del país. A continuación, inicia sus transmisiones, El Chacotero Sentimental de La Corazón. Al toque de gong, sírvase conectar. Vuelan las plumas del pollito al velador. Es la señal para que nuestro ardiente funcionario público emprenda una nueva jornada de servicio a la comunidad, haciendo piruetas en su cama elástica. Comenzamos a destapar aventuras, incursiones, pecadillos y champañas en la número uno. Todo Chile se va de lengua con el rumpi en El Chacotero Sentimental de La Corazón. ¡Claro que sí! Este es El Chacotero Sentimental, damas y caballeros. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, ¿qué tal? Ahí sí. Ecualizaditos, damas y caballeros, les damos la bienvenida a este programa. 381-2040-41-42. Es un chacotero sentimental, el regalón del mediodía. El que lo acompaña a almorzar, el que lo acompaña. Si es que lo que pasa es que tengo un solo hoyito de la nariz tapado, entonces eso se me pone lengua a la traba todo el rato. Esto es Chico Trujillo. Ahora, ¿quién? ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? Tú con él. Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer. Que no me odias y preguntas siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito

Muy buenas tardes. Hola. ¿Sí, con quién hablo? Hola, con Lucy. ¿No te escucho bien? Con Lucy. ¿Lucy? Sí. ¿Y qué edad tiene Lucy? 29. Ya. Yeah. Disculpa que estoy un poco nerviosa. Tranquilita, se le va a ir pasando. Vale. ¿Y qué pasó? Te cuento. Llevo 3 años casada. Tengo un hijo de 3 años. Y lamentablemente ocurrió algo inesperado. Mi marido me engaña. Ya, ¿y cómo supo eso? Porque lo averigué, lo descubrí. Tengo pruebas. Lo curioso es que él no tiene idea. Actúa como una persona normal. ¿Pero cómo supo usted eso? Tengo pruebas de qué tipo, porque cree en la cualquiera. Lo vi. Ah, lo vi. Sí, lo vi. Grabé llamadas por teléfono que él hacía, que también le... ¿Grabé llamadas por teléfono? ¿Y cómo se dice eso? Yo utilicé recursos, ¿me entiendes? No te quiero especificar porque esa es la idea. ¿Mm? Él, yo sé que está escuchando esta radio. Ya, pero espérate, ¿pero cómo le grabáis el teléfono así poniéndole un micrófono, así, ¿eh? Es que una vez él salió afuera a conversar con esta persona. Y él no tenía idea que yo estaba afuera, ¿me entiendes? Ah. Y yo activé mi celular, tengo un celular que graba. Y lo grabé a él hablando con la persona, ¿me entiendes? ¿Y qué le decía? Que la amaba, que la quería, que no quería perderla, que... él no amaba a su mujer. Oh. Y cosas que a mí me... No, si sabí lo que pasa, que yo no amo a su mujer y su mujer eres tú. Sí, pues eso es lo curioso. Y mira, Ronti, nunca había llamado a una radio. Porque soy una persona que los problemas los pongo para adentro, ¿me entiendes? No confío mucho en la gente. Si te llamé aquí fue porque estoy desesperada. Ya, pero espérate. O sea, tú... él termina, corta, digamos, esa llamada y vos vas y le decías, ¿qué te pasa o qué? Mira, lamentablemente, cuando tú descubres a tu pareja que te engaña, la típica frase que te dicen que estáis loca. ¿Entendí? Estáis viendo cosas, estáis loca, estáis enferma. Él te dijo... estáis loca de remate, estáis de patio, estáis caída de la cabeza, etcétera. Pero yo quise ser más chica que él y me quedé callada, ¿me entiendes? Es como una bomba que en cualquier momento va a explotar. Él actúa como una persona normal. ¿Ya? ¿Me entiendes? Es afectivo, es cariñoso, pero siempre anda con su misterio. Y yo, obviamente, le tiro sus indirectas, ¿cachai? He querido hablar una sola vez con él del tema. A ver, pero espérate, lo que yo te digo es que si tú tenés la certeza, digamos, de que tú lo escuchaste, entonces, ¿qué estáis esperando una segunda vuelta? ¿Por qué no le dijiste, papito, me voy, o agarra tus cosas y te vas? ¿Qué estáis esperando, digamos? Es que, mira, te voy a contar bien las cosas. Hace un año atrás yo tuve una crisis matrimonial con él. Nos y lleva, espérate, lleváis 3 años de casada y ya hay una crisis a los 2 años. Sí. ¿Ya? Por otro motivo, que tuvimos un hijo demasiado enfermizo y como que ambos nos supimos enfrentar eso, ¿me entiendes? ¿Cómo demasiado? Quizás nos supimos enfrentar un hijo que nace con muchos problemas y a raíz de eso nuestro carácter no compatibilizó en ese momento y nos separamos. Y volvimos, él me fue a buscar donde yo estaba, me dijo que quería que le diera una oportunidad, yo se la di. Tú comprenderás que son 3 años casados, uno está supuestamente en la flor del amor y la cuestión, ¿cachai? Tú nunca te esperáis que a los 3 años casados te engañen, que te juran amor de guata, ¿cachai? ¿No? Y mira... ¿Y quién era la loca? ¿Supiste o nada? ¿Nunca supiste? Mira, él es camionero, es transportista. Ah. Y él, en ese trabajo, en el rubro que se desempeña, conoció a esta persona, a este personaje, y ahí formó una relación. ¿Y ves que vas a por fuera, le toca la bocina? Así mismo otro dice por donde. Claro. ¿Ya? Y mira, ya sin tiempo a esta parte, sin querer las cosas se dieron vuelta, Rumpi. ¿Por qué? ¿Quién te está gustando, mi reina? Mira, no soy de esas personas que ande buscando por despecho, para nada. Porque de quedarme sola, no quiero meterme en cachos de nuevo, ¿cachai? Onda de que conocí una persona y esta persona fue simpática, bien buena onda, pero de ahí a querer formar algo, ¿cachai? Ya, espérate, pero no me respondiste el que, ¿por qué seguiste después de que cachaste todo esto, digamos? Es que mira, son muchos temores. Mira, primero en mi hijo, que es tan apegado a él. Sinceramente estoy enamorada de mi marido. ¿Sí? Quizás no estoy siendo sincera conmigo mismo. No sé. Yo creo que va por ahí la cuestión. El problema es que no estoy segura de enfrentarlo. Aparte que es violento, ¿cachai? ¿Cómo? Tiene un carácter fuerte para variar. ¿En qué sentido? Esa persona que tú le enfrentás a conversar un tema y te olvidas, que pues, sea irritable, no atina, puta, a mirarte frente y decirte sí. Ya, pero espérate, ¿qué tenés que conversar? Si tú tenés alguna duda o tenés certeza. No tengo duda. ¿Ya? Es que quizás como toda mina tonta que tiene una esperanza de que a lo mejor el hombre cambie, ¿cachai? ¿Cambie qué? ¿Que el hombre cambie de mina? ¡Claro! Mira, conocí a una persona. Todavía no me involucro con esa persona y tampoco quisiera, por respeto a mi hijo. No es que sea moralista, pero es que uno cuando es madre de un tí, en mi caso, mi hijo para mí es mi talón de Aquiles, ¿me entendí? Y esta persona me ofrece incondicionalmente todo, ¿cachai? Y no te lo niego, el momento de angustia, de soledad, de quiebre, puta, uno recurre, puta, a esta persona, me gustaría estar con esta persona, pero después te ponía a pensar, pero puta, mi hijo, no estoy sola en esto, tengo que primero estar con mi hijo, en todo rato, ¿me entendí? Y no sé, es triste hacer, porque mi familia es todo lo que me apoya. Yeah. Aparte que me casé en contra de mi familia, ¿cachai? Fue todo un atado, más o menos. Y el loco, pero espérate, no te casí, que tú luego no te conviene y todo. Oye, espérate, pero cuando él te dice, no, si era mentira, está loca, y después es cariñoso o te trata mal. A ver, cuando una pura vez le toqué el tema, o sea, ambos nos dijimos del 1 al 10. Sacamos todos los trapos, los manteles, toda la ropa al sol, ¿me entendí? Fue un desahogo total. Y desde entonces los dos tienen una personalidad así como bien hermética para que vendáis. Oye, hace una personalidad hermética, entonces ahí que se fue como se llevan re mal, poiga. Es que obviamente tú cuando veis que tu pareja te está cagando si tú habláis con una certeza ahora súper clara, como que no hay duda y no sé qué, pero después te seguís viviendo con el cara de mono, po. Entonces, eso es lo que no entiendo. Si uno, cuando a ti te dicen, no, si yo no quiero a mi mujer, no, yo no te quiero perder a ti, no, chuta, y si la mujer eres tú y tú estás ahí escuchando, no te la tienen que ni contar, ni negar, ni nada, no estáis pidiendo permiso. Oye, lo que dijiste es verdad, no, si lo escuchaste, po. Mira, él es inteligente, me hace entender a mí de que yo tuve responsabilidad. Me dice que yo soy un poco desalineada con él, que no le doy tanta atención, que excusa bajo ese argumento tonto, ¿me entendí? Yeah. Y yo le digo que no, porque no es un argumento como para traicionar a una pareja, porque lo que uno te casalta, ¿sabes? Y mira, yo lo conocí siendo transportista, espero que trabaje, pero puta, a veces pienso, la cadena le da tanta confianza. Es que no creo que sea de confianza, comadre. Yo creo que no puede ser que cuando tú quieras hablar un tema que a ti te parece importante, él diga, no, aquí no sé qué, que... Mi reina, si aquí la cosa es como es, pues si no se puede acomodar, ay, es que a él no le gusta hablar, entonces no hablamos. ¡Siu! Sí. Mira, yo Y eso onda, para remate, tengo que cargar en mi vida con un problema de salud que tengo, de por vida. Y igual, en ese sentido, él me ayuda, cuando me he sentido mal me apoya, soy epiléptica. Mire, mi reina, no se viene fácil porque vaya a estar más sola de lo que está ya ahora. Entonces, a esta altura, yo lo que te digo, resuelve que con este tipo no hay ahora nada. Esto es Despídete con un beso. Escúchame, despídete, siempre.

¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 25 grados. ¿Se te apareció marzo? ¿Volvieron las cuentas, los uniformes, las alzas? No te preocupes, porque en este mes difícil vuelven los super aguinaldos a la número uno. Sí, señor, porque durante marzo, Radio Corazón y Carlos Baute, el nuevo ídolo del momento, te regalan un super aguinaldo de 50 mil pesos. Sí. ¿Escuchaste bien? 50 luquitas diarias durante todo el mes de marzo. ¿Cómo ganar? Muy simple. Llama al 390-2083. Inscribe tu nombre, ciudad y número de teléfono. Y no te separes de tu Radio Corazón, porque si el llamado de la fortuna hace sonar tu cuernófono, tienes que decir al tiro: yo escucho Radio Corazón. Y te ganas de inmediato un super aguinaldo de 50 mil pesos para salir a flote durante el mes de marzo. Es una contribución de la número uno y Carlos Baute con su nuevo éxito, ¿Quién te quiere como yo? En marzo, prende la alegría, prende tu corazón con la número uno, tu Radio Corazón. La mirada del cocodrilo, del chino tuerto o del ciclista. Todo Chile tiene puesto un ojo en el chacotero sentimental de la corazón. El Rumpi ya está de vuelta en la número uno. Aquí estamos, damas y caballeros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con... Yo no sé qué nombre con él. Da lo mismo. ¿Qué edad tiene? 30 años. Ya, ¿y qué pacho? Mira, tengo una edad más o menos. Bueno, toda la hueá partió cuando estaba con la mamá de mi hija, que tengo dos hijas, y siempre hace 2 años. Cuento ahí partió que no nos llevamos bien, había cualquier problema, y ella andaba por su lado, yo por el mío. ¿Cómo? Y ella andaba por su lado, yo por el mío. O sea, ahí en la casa, todo bien, ¿cachai? Es como puente cortado. Tú la veís, le miras la cara y no pasa nada. Ya, pues el tema es que mal la relación. Entonces, siempre he sido independiente, ¿cachai? Nunca le he pasado a nadie. Trabajo para mí, ¿no? Ya, pero espérate. Hago casa. Cuando tú decís que con tu señora andaba por cualquier lado, por otro lado... pucha, no eran pareja, digamos, entonces. Vivíamos juntos. Ah. Para ella siempre como que la cuestión para ella la vida matrimonial y así. Ella cuidar los cabros chicos y tú arreglarla solo. Ya, ¿y según tú, cómo era el sistema? Bueno, el sistema que tuvimos varios altos tiempos era que yo salía a carretear, andaba ahí para acá... Por la pega que tenía que jabar, entonces llegaba de vez en cuando a la casa. Y una hueá así, entonces yo me terminó aburriendo, le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a separar. Entonces ella vino lo que hizo para que yo no me fuera, quedó embarazada de otra hija más. Oh. La segunda hija. Entonces ahí yo tomé la decisión, ya que le dije, ¿sabes qué? Mira, yo tuve tanto tiempo contigo por mi hija, yo no voy a seguir amarrado a ti. Por otra hija, si hasta ahí yo gano lo que estoy diciendo. Me fui. Estuve separado otro tiempo, conocí otra niña. Y empezaron espérate, a... Vos en el fondo no te valió nada que ella se haya quedado embarazada, dijiste, chao. Es que era lógico, o sea, por un hijo no te podía matar. Pues ya me había amarrado por una hija, ya cuánto, ocho años viviendo con ella, sin haber amor, sin puta, una weá. Es que allá se llegáis de la tierra, cuando llegáis cabreados, no me queréis que te sirvan un poco de comida, de repente, hola, mi amor, ¿cómo te fue? Pero la loca puta tenía hambre, y comida caliente, te le comes, ¿no? Me callé, ¿no? Claro. Entonces no podía seguir en esa. No había nada, lo que tú decís, no había nada. No. Entonces el tema es que vengo ya, me separo. Puta, teníamos un local, la parte que vivíamos, que no es de donde yo soy originalmente, porque yo me fui con ella a otro lugar lejos. De la ciudad donde vivo yo, prácticamente de un extremo de Chile al otro. ¿cachai? Por formar algo, por ir con mi hijo y todo el país. No valió de nada. Conocí otra mina, viví solo. Todo lo que teníamos se lo dejé en casa, toda la vida, o sea, la mina quedó súper bien, ¿cachai? Yo salí con la pura ropa, me acuerdo, y con, como con 80 lucas en el bolsillo. Y empecé mi vida de nuevo, ¿cachai? Siempre la ayudaba con las niñas, todo. Conocí otra mina. Nos vinimos a donde yo soy, a otra región. ¿Y qué? ¿Te olvidaste la otra hija? Sí, bo, pero igual siempre contacto con mi hija y todo el cuerpo, y de eso no me he olvidado. ¿Ya? A veces siempre las dos van a ser mis igual, yo puta, todo para ellas, ¿cachai? El tema es que me tuve que venir porque la familia de ella no me estaba tranquilo. Donde me veía me tentaban los monos, me querían pegar, puta, cualquiera caos, ¿cachai? Un día, puta, ella misma agarró a mi pareja de ahora y la tuvo ahí y quería pegarle. Así que yo dije, ya, ¿sabes qué? Para que íbamos tranquilos, vamos. Nos vinimos acá. Y estábamos acá y yo el pastelito me mandé con Doro. ¿Qué? De Porte de un buque. Y con esta mina nos vinimos para acá, empezamos una vida acá, empezamos a arrendar. Llevamos varios meses, teníamos nuestras cosas ya de a poco. Porque igual a mí, gracias a Dios... ¿Y qué tan lejos te fuiste? Más o menos un viaje en bus, 22 horas. ¡Ya fuiste! Te tiraste lejos. A perder, claro. Pero es que yo soy de acá, donde estoy ahora yo soy de acá. Yo me había ido para allá por mi hija, que estoy siguiendo la hija con mi hija, a la ex. Y mi hija está por allá todavía, o sea, yo me pego el medio ticket a ver a mi hija, que soy cada dos meses, me pego el viaje, y ya voy a estar una semana a ver a mi hija y de ahí vengo. Claro. Pero yo lo que quiero que entiendas esta termina, puta, que ella está allá ahora, ¿cachai? Por el condor que yo me mandé al mundo, ella está allá. Yo quiero que se venga para... ¿Pero qué condoro te piteaste, por loco? Que ella se fue a ver a los hijos. Y a mí, puta, se iba por unos días. Antes de la Pascua. Pasó la Pascua, ya, bueno, cuando te vení, mira, casi digo el nombre, pero yo sé que se está escuchando. Te vení, no, me dijo que voy a pasar el año, oye, pero ¿cómo? Ya, bueno, ya. Después siguió con la cuestión que no se venía. Ah, yo le dije, ¿sabes qué? Mira, querés que yo me vaya para allá, ¿qué onda? ¿No te querés venir? ¿Qué pasa? No, yo quiero que tú te vengas. ¿Pero te vengáis para dónde? ¿Tú dónde estás? ¿Dónde se había ido o acá en Santiago? Cerca de Santiago, más pasado su mano. Ya, bueno, pero que ya, que te dejaran lo que habían hecho, digamos. Claro, o sea, yo me quedé acá y ella se devolvió donde están mis hijas, ¿cachai? Ahora ella lo que ella quiere es que yo me vaya a vivir para allá. Yo le digo a ella que no. ¿Ella, se devolvió donde están tus hijas? Se devolvió, justamente. ¿Y vos decís que no volví a donde están tus hijas? No, es que no puedo, po. No puedo, te imaginas que hay atados con la familia de la otra y tienen esa cuestión, ¿cachai? Metida, porque a esta otra, lamentablemente, la vida le cambió así de un día para otro. Porque yo, a pesar de todas las cosas que le dejé, igual eran cosas que yo trabajaba y que yo las hacía lucrar. Y ella, ¿cachai? Entonces la vida resulta que para ella ahora no es tan bonita económicamente como era antes. Y ese es el problema que ella le da en vida, que yo estoy con otra mujer y que esa otra mujer tenga todo lo que ella tuvo antes. Yo creo que por ahí va el problema. Yo esa es la cuestión. Padre, qué difícil. Esa es la cuestión que quiero que esta misma puta entienda, porque son dos cosas. Pues. Yo sé que ella está escuchando ahora por lo mismo, o sea, yo le digo a ella... Entonces dígale lo que le tiene que decir, se está escuchando, a ver, dígaselo. Sí. Bueno, pues lo que quiero decirte es que vos de venir para acá conmigo y somos felices, porque si nos vamos para allá, esto va a resultar nunca. Entonces tú tenés que ver. Oye, pero papito, la dura la tiráis así, pero suavecita. Yo soy el único que te da la felicidad. Bueno, pero si ella sabe que sí, me tengo harta fe. Siempre me la he tenido. Por eso, tan mal no me dio en la vida. Eso es. Entonces son dos cosas, o se viene y la vimos bien aquí, o... Pero yo de irme a callar aquí, para que vivamos en peleas, en discusiones, problemas, que siempre se andan metiendo el resto, y ya no podemos salir ni a la calle de la mano, ¿cachai? Entonces, ¿qué vida más hacer? Eso, vivir escondido. Y también yo caso que igual es penca para mi hija que vive con otra mujer, porque se discute si la mayor tiene 9 años. Ya soy civilita, pues tiene 1 año y 3 meses. Si yo me separé cuando está otra gente embarazada, porque soy... Yo lo que creo, compadre, que bueno, que si no te entiendes, vayas a tener que moverte las maletas, porque las maletas te andan persiguiendo en tu vida. Siempre te has tenido que terminar cambiando de todos lados. Entonces, ojalá que te crean y no hay que ponerse intransigente y que te escuchen nomás, po. Esto es El Único Que Te Entiende. Oye, ¿qué te pasa, amor? Te pido perdón si en algo he fallado. Oye, ¿no será verdad que quieres volar? Lado. Soy el único que te entiende, soy el único que te escucha, el mismo al que llamas siempre cuando te hace falta ayuda. Soy el único que te entiende, soy el único. Mírame, ¿qué puedes pedir que no te haya dado? Oye, piénsatelo bien, y si hay alguien más, ten mucho cuidado. Que soy el único que te entiende, soy el único que te escucha, el mismo al que llamas siempre cuando te hace falta ayuda. Soy el único que te entiende, soy el único que te ama. Conmigo tardes. Buenas tardes, Lucy, un gustazo hablar contigo. Sí, ¿con quién hablo? Con una niña. ¿Con una niña? ¿Y qué edad tiene, niña? Tengo 20. 20 años. Sí. Ya, ¿y? Hola, quería contar algo, una parte de mi historia. Como ves, soy una pendeja todavía. Ya está grandecita, ya no arrastra la bolsa del pan, poiga. ¿Ah? ¿Ya no arrastra la bolsa del pan? No, pues ya no, es que seguí lo que pasa, que te iba a comentarte algo que me pasó con la más pendejita. ¿Qué bacha? Conocí a alguien, ¿cachai? Y igual yo sufrí alto por esa persona, yo igual tenía a alguien en mi vida, ¿cachai? Y lo que pasó que empecé como a meterme ahí, ¿cachai? A meterme ahí, salíamos, ¿cachai? Una wea loca igual, ¿cachai? Yeah. Pero ahí empezó a surgir sentimiento de mi persona, ¿cachai? Yo igual, ¿cachai? No soy una palomita blanca ni nada, pues, ¿cachai? Y empecé a tirar con mi wea así. Ya. Callar. Ya, pero espérate, tú, espérate, ¿pero qué? ¿Esa persona especial que te, qué era? ¿Tu pareja? ¿Era tu qué? ¿Ah? ¿Qué era tu pololo? No, pues, nada. Tenía mi pareja, pero yo ahí lo conocí así, en medio de la vida nomás. Una vez, ¿cachai? Lo vi, empezamos a conversar y era... Pero él tenía pareja igual, ¿cachai? Ya. Yeah. Lo que pasó es que igual me fui involucrando más con esa persona, ¿cachai? Fui involucrándome más, ¿cachai? Lo que pasó es que igual... Oiga, usted va, tres, va como... Oiga, espérese, va como corriendo, va caminando. ¿Qué? Oiga, estáis contando la va como... ¿Ah? Está como contándola así como desesperado, oiga. No, pero si habla así. Ya. Yeah. Yeah. Yo igual voy caminando, que no puedo más cerca porque si no me agarra. Chanta la moto, quédate quieta un rato. Ya, pues, ya, lo que pasó de que... Ya, pues pasó el tiempo, ¿cachai? Ya con esa persona ya, y un día se cayó la weá, ¿cachai? Me dio la weá y la cuestión, y empezó a wear por otro lado, igual, pues. Y lo que pasó ahí... Que le dije la mía la vida de este. ¿Por pero qué? Era mala nomás. Que tenía la pareja y terminó con la pareja, ¿cachai? Con mí y la weá, ¿cachai? Y lo que pasó es que igual me sentí mal, ¿cachai? Ya. Pero igual estoy jugando con esa persona. ¿Jugando a quién? A ver, ¿a qué? ¿Cuál es el juego que estáis practicando? Vengándome nomás. Ya. De todos los sufrimientos, ¿cachai? Pasó que a lo mejor la cuestión igual se dan vueltas. Sí. Pero caché que igual estoy jugando con esa persona. Porque igual la veo y la cuestión y no es como la siento yo para él. ¿Cachai? Porque igual el hueón es una mierda. Para mí una mierda. Pero él, espérate, él te trató mal, tú lo tratas mal, todos nos tratamos mal y ese es el estilo. No. No. ¿Ah? Yo soy súper tierna con él. Tierna, ¿cachai? Igual, los juntamos y igual tengo los miedos, ¿cachai? Él sabe. Pero fue una weá que igual vos venga conmigo anteriormente y ahora yo me voy a vengarme, ¿cachai? Y me estoy vengando, ¿cachai? Muchas weas que le han pasado varias weas, pero conmigo, ¿cachai? Igual me ha gustado que le pase esa wea porque... Igual hay buenos maricones, ¿cachai? La vieja, guarda la radio. Ya, pues mi reina, entonces hágalo sufrir nomás. Nosotros aquí le vamos a ponerle un tema, los locos rayados.

creyendo que podría ser cualquiera, pero para qué con él. ¿Con qué la hablo? Con confundida. Confundida. ¿Y qué edad tiene confundida? 21. ¿Y qué le tiene tan así de confundida? Mi vida. ¿Su vida? Sí. Ándale. Mira, te cuento. ¿Ah? Como te dije, yo tengo 21 años. Cuando yo estaba... tenía como 8 años, me enteré que quien yo pensaba que era mi mamá, en verdad no era mi mamá. ¿No era su madre? No. Esa onda. Esa onda. ¿Y qué, y quién, y de su mami quién era? ¿Dónde, qué? ¿Cómo, qué pasó? Mira, fue como en temporada de Navidad. Yo llegué a mi casa y había una señora que yo no conocía. Esa señora es mi tía, biológica. Ah. Y ese día yo me enteré que mi mamá, quien yo pensaba era mi mamá, era mi mamá adoptiva y toda la historia. Que fue más o menos en el año 97. La cosa es que al año siguiente yo conocí a mi mamá biológica. ¿Cómo? ¿La mamá biológica que era la tía? No, pues. Yo conocí primero a mi tía. la hermana de mi mamá biológica. Ya, de repente usted llegó, ¿y qué? ¿Y usted perece? ¿Y en la casa de quién estaba entonces? En la casa de mi mamá, de toda la vida. ¿Y ya, usted tiene recuerdos de que a qué edad llegó usted a esa casa ahora que sabe la historia? A los 11 meses. Desde toda la vida, digamos. Sí. ¿Ya? La cosa es que yo, por mi recuerdo, no reaccioné mal. También fue como algo tan normal como que no me importó. Claro, porque finalmente no te había pasado nada, ¿no? No. ¿Ya? La cosa es que después, obviamente, uno tiene dudas. Por ejemplo, ¿quién es mi papá? ¿Ya? Hasta el día de hoy yo no lo conozco. Mi mamá biológica, yo tengo... Bueno, ya no tengo relación con ella, pero hasta cuando yo tenía relación con ella, siempre le pregunté y me decía que estaba muerto, que era tal persona, que allá la gente... Cuando tú vivías en la casa que te criaste toda la vida, ¿había una mamá nomás o había mamá y papá? Mamá nomás, porque mi mamá fue separada. Ya. Mamá y hermanos. Ya, entonces, ¿hace cuánto fue que llegaste? ¿Que supiste que todo esto? ¿Hace 2 años? No, yo tenía como 8 años cuando supe que era adoptada. Y conocí a mi mamá más o menos en la misma edad. Y yo iba a las vacaciones de invierno y de verano a la casa de ella, de mi mamá biológica. Tenía relación yo con ella. Y buena onda. ¿Y por qué tú fuiste adoptada así por los medios tradicionales, así como...? No, ellas eran amigas. Eran amigas y por lo que a mí me ha contado mi mamá, bueno, las dos, por lo que me han contado las dos, mi mamá biológica no tenía los recursos como para tenerme, por un tema económico, y como mi otra mamá le habían pasado cosas difíciles en su vida, quiso tenerme a mí, para que a mí no me dejaran un hogar o cualquier cosa. Claro. Ya, o sea, tú estás tranquila con eso, digamos, sí. ¿No? Ya, o sea, hasta el minuto no hay nada malo, ¿o sí? Yo tengo un hermano. De sangre, pero tampoco lo conozco. ¿El biológico? Sí. ¿Ya? Porque es un año mayor que yo. ¿Y que también lo dieron en adopción? Sí. ¿Y a dónde se fue él? No sé qué es de él. Sé solamente cómo se llama, qué edad tiene, nada más. ¿Pero y tu mamá biológica no te dijo a dónde lo había entregado o algo? Supuestamente lo tiene una tía. Y ella varias veces me dijo, vamos a ir a conocerlo, y cuando llegaba el día de ir a conocerlo, siempre me inventaba cualquier chiva y nunca íbamos. Ella es rara. Siempre me mentía, siempre me ha ocultado cosas. Y hace como unos 2 años, yo quise saber, como todo el mundo sabe, los orígenes de uno, las raíces, dónde nació, a qué hora, cuánto pesó, mi hijo, etcétera. Cuando yo le quise preguntar, ella no me quiso dar ninguna información. Nada, nada, nada. Según ella, yo nací en la casa. Pero obviamente después ya me tendría que haber llevado a un hospital para que me revisaran, pero no me quiso decir dónde. Y realmente, yo sinceramente de corazón, pienso que ella no es mi mamá, que mi mamá es mi tía. Yo soy idéntica a mi tía. Física, psicológicamente. Ay, pero ¿para qué te iban a contar una verdad que no era la verdad, po? Es que ellas son muy raras, siempre me han mentido, me han contado cosas que no son. Y la verdad es que me gustaría saber por qué ellas ocultan tantas cosas. ¿Pero y qué manera tenéis de saberlo? Siempre he tenido esa duda y no quiero el día de mañana, si me llega a pasar algo, y no saber realmente de dónde vengo. No conocer a mi hermano. Ahora, gracias a esta cosa del internet, de las redes sociales, he encontrado gente de mi familia biológica. ¿Y qué te dicen de quién es tu mamá, entonces? Es que para todos yo soy hija de la que supuestamente es mi mamá. ¿Ya? Entonces, pues. La cosa es que... Pero uno de repente se puede parecer al hermano de uno más a un hermano que al otro, pues. Pero es que por las cosas que a mí me han contado mi mamá biológica, cuando ella eran vivían, porque vivió con mi mamá adoptiva. ¿Ya? Pongámosle a mi mamá adoptiva Juanita. ¿Ya? Y la otra pongámosle... No, si vamos... Ya. Ya, la cosa es que ellas, las tres, vivían juntas. Y de la noche a la mañana, la biológica desapareció y llegó conmigo. O sea, las dos desaparecieron. Entonces, ella nunca la vieron con guata. Realmente no saben si yo soy hija de ella. Ya, ¿y por qué te estáis metiendo en toda esta historia, eh? Porque quiero saber la verdad. Claro. Quiero saber si realmente ese niño es mi hermano, dónde está, conocerlo. Ya, pero espérate, o sea, a ti te dijeron una verdad. Claro, me dijeron una cosa. Te dijeron una verdad. Pero o sea, dijeron, mira, tú no otra. Eres hija de esta madre, tú eres adoptada y la mamá es Juanita. Claro. Pero tú decís que es la hermana de Juanita tu mamá. Es lo que yo y todo el mundo piensa. ¿Por qué? Mi misma hermana adoptiva lo mismo piensan por cosas que ya... Mira, para no alargar el tema, para no contar tanto detalle, pero todo el mundo piensa lo mismo. ¿Y por qué no te iban a decir la verdad cuando te fueron a decir la verdad? Por miedo a que a lo mejor que el marido la deje sola, porque a lo mejor no quiero que el marido sepa que le fue infiel. Ah, porque la tía está casada, digamos. Claro. Bueno, pero el marido hubiera cachado que le salió una guata y que después no había guagua, po, diga. No sé ahí yo cómo es la historia, po. Es que yo creo que te la estás inventando, po. No, para nada, para nada. Pero si es que ella estaba casada, ¿ya? Sí, y, supuestamente. ¿Ya? Y de repente se embarazó, el marido no la vio 9 meses, ¿cree usted? Supuestamente no podía tener hijos. Y ahora ya tiene 2 hijos. Ya. Yeah. ¿Crees que igual es raro? ¿Y le has preguntado tú directamente a ella? No, nunca me atreví a preguntarle. Yo creo que soy hija tuya, ¿sabí? Claro, po. La verdad es que nunca me atreví a preguntarle porque... No, la verdad es que ya no tengo comunicación con ellos debido a que tanto me han mentido que me aburrí. ¿Ya? Por eso que ya no hablo con ellos, y cero comunicación. ¿Y tú crees que con las redes sociales vaya a lograrlo? No, pero a poquito y algo saber. ¿Ya? Claro, pero yo lo único que tengo claro en mi vida es que para mí mi mamá es quien... ¿Te crió? Me crió. Sí, pues eso. Como sea, pero, eso sí, yo también creo que es así. Pero yo te diría, comadre, que no te obsesionís, pues, que no pensís que todo es una gran trama de mentiras y más encima no necesitáis el afecto. No, para nada. Entonces, pucha, que las dos. Yo sería feliz sabiendo quién es mi papá, mi hermano y realmente quién es mi mamá. Eso es todo. Lo que quiero saber. Claro, yo te diría, está bien, si todos deberíamos saberlo y todo, debe haber un papel en algún lado que diga cómo tú naciste, un certificado de nacimiento, hay algo, po. Mira, yo fui a un registro civil. ¿Sí? Pero no aparece nada, porque solamente aparece desde el año en que a mí me reconocieron mis papás adoptivos. Ah. No aparece nada para atrás. No, pues si te, a menos que te hayan tenido en la casa, po, oiga. No aparece nada de nada. Qué fuerte, porque en un hospital a todos le hacen eso, po. Sí, po. Pero por algo ya no me quiso decir dónde yo nací, po. Por eso digo que es rara mi historia. Yo le diría, tómatelo más suave, no te obsesionís, no pensís que ese es el único destino de tu vida, digamos. No. Porque no necesitas el cariño, lo tienes con tu madre biológica, entonces. No, si cariño no con necesito, tu madre adoptiva. ¿Ah? Chao pescado. ¿Cómo? Lo único que necesito es saber la verdad y... Porque cariño, nunca lo necesité de ella. Por eso, pues. Entonces... Pucha, váyale tranquila con la búsqueda y ojalá la encuentre, pues. Y nosotros aquí le vamos a ponerle un tema nomás, pues. Esto es Mamá Yo Quiero... Thank you.

hoy y siempre. Compra máxima mensual afecta a descuento en carnes de 200 mil pesos. Descuento al momento de la compra. Compra máxima mensual afecta a descuento en farmacias de 115 mil pesos. Descuento aplicable en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta. Con o sin cuarto medio, estudia en Electromechanics, mecánica automotriz de motos y diésel. Peluquería unisex. Secretariado empresarial. Programación. Califont ionizado y gasfitería. Reparación de computadores y servidores Linux. Electricidad automotriz. Gráfica computacional y páginas web. Refrigeración y aire acondicionado. Electricidad domiciliaria e industrial. TV y lavadoras automáticas. Inyección electrónica. También cursos por Sense. Certificación ISO 9001 y NSH 2728. Infórmate en 671-5592 o en elc.cl. Pasaje República 4A. Publica gratis tus avisos económicos en relámpago.cl. Sense en trámite. Punto Rabier y sus 24 locales presentan La Temperatura en la Corazón. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? 26 grados. Atención, tenemos una espectacular noticia para nuestros amigos comerciantes. Punto Rabier, la cadena de mesones mayoristas, ya abrió su local número 23. Así es, porque queremos estar cada día más cerca de nuestros comerciantes, seguimos inaugurando salas de venta. Venga a Punto Rabier y encuentre el mix y precios más convenientes, locales más cómodos, vendedores que lo asesorarán en el mejor surtido para su negocio con las mejores ofertas y promociones. Solo Punto Rabier le ofrece estacionamiento y un rico café mientras hace sus compras. Conózcanos en puntorabie.cl. Si andas todo el día muerto de la risa, estás escuchando Radio Corazón, la número uno, la única que alegra a todos los chilenos al ritmo de los éxitos más sabrosones, con los mejores programas y los animadores más regalones. ¡Seguir en la fiesta! Radio Corazón, pura pachanga, alegría, éxitos y buena onda. Las 24 horas del día. Porque somos la radio más escuchada de Chile. ¡Súbele el volumen! ¡Sácale el jugo a tu Radio Corazón! ¡La número uno! El Rumpi sigue perfeccionando el torpedo moscovita, el balancín tártaro y la tijera ucraniana. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la corazón. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Marcela. ¿Y qué edad tiene Marcela? 18. 18. Sí. ¿Y qué pacho? A ver. Lo que pasa es que estoy muy triste. Porque estaba pololeando, o sea, no estaba pololeando, estaba pinchando con un chico hace como un mes, ¿ya? Y como que yo estoy bien enamorada. Estaba, pero entonces, espérese. Porque usted asume un concepto moderno y después uno muy antiguo. ¿Por qué pinchar es antiguo? Y como lo que está haciendo debe ser muy moderno. Entonces, estoy pinchando con un tipo, ¿es que agarró un alfiler y le está agujereando las nalgas o qué? No, lo que pasa es que yo, estando con él, ¿estando con él qué? Me siento, claro, como que me pero él es muy carretero, ¿cachai? Bueno, va el copete y todo. Ya, pero espérate, él ¿pero es su qué? Cuando te veo, te veo el porrazo, ¿o qué? No, po. No, lo que pasa es que somos pintores. Salimos, vamos a comer, salimos a carretear, ¿sí? ¿Y algún grado la incursión, o no? Sí, po. ¿En qué grado sería eso? Grado 10. Grado 1, 2, 3, 4, 5, ¿y usted, 6, él es el único hombre que tiene ese derecho sobre usted? Sí. ¿Y usted es la única que tiene ese derecho? No lo sé. Claro. Ya. Hace pocos días atrás, antes de ayer, nos íbamos a juntar y estaba lloviendo. ¿Cachai? Y me dijo, no, me dieron las cuentas en tal parte y todo, pero espérame en la esquina. Lo esperé una hora y no llegó. No llegó. Me vuelve a llamar y me dice, no, es una tienda. Yo le dije, ya te espero, pero dime dónde estás, porque me estaba mojando, ¿cachai? ¿Ya? No, no, ándate mejor, porque estoy con mis colegas, así que voy a estar ocupado. Ya, pues. ¿Ya? Cuando vale casa, llorando, llorando, hasta acá llorando, llegué a mi casa. Y yo vivo con un tío, y yo le dije, tío, pucha, pasa esto, esto, esto y esto otro. Y me dice, bueno, perdiste el mapa. A ver, pero espérate, espérate, espérate. Espérame que estoy en una tienda, uno como que se pasa, entra a comprarse una cosita, nomás se compra la D-Wall y sale, pero como que, ¿cuánto estuvo 2 horas? Sí, pues, ¿cachai? Por eso yo estaba dudando de él. No, está claro. Entonces, una vez yo lo llevé a mi casa donde mi tío, y a mi tío no le gustó porque dijo que era muy cuentero. Me encontró cara cuentero. Al tiro. ¿Cachai? Luego tenés que... Tenís carecuento, sí. Loco. Claro, y de ahí el tío me estaba diciendo, Camila, no te conviene, Marcela, no te conviene, Camila, Marcela, no te conviene, no te conviene, no te conviene. Ya, pues, entonces... Pero a ti te daba lo mismo, día... espérate, ¿a ti te daba lo mismo eso? Claro, pues yo hacía, decía que no me daba lo mismo, pero no me da lo mismo. Porque... ¿Entiendes? Sí. Entonces... ese mismo día en la noche yo llamo a uno de sus colegas, que es amigo mío, y yo le dije, oye, ¿puedo hablar con tal persona? Pero no con mi colega, con otro colega. Ajá. Y me dice, no, estoy ocupado, me dice, está en el baño, pero no quería hablar con tu colega. Yo le dije, no, yo no tengo nada que hablar con él. Y me dice, pero yo lo llamo, espérame, y lo llamo para que vaya a tu casa. Y yo lo había estado llamando toda la tarde anteriormente y tenía su teléfono apagado. No, pero es que no, espérate, pero es que ahora le dijiste de otra manera. ¿Cómo, de otra manera? Le dijiste pololo. Claro, pero es que yo le digo pololo porque cómo estás diciendo pinche, ¿no? No, pero es que por eso, es que no es nada pololo. Ya, claro, no es pololo, pero es algo parecido. Algo parecido más o menos, ¿no? Yo creo que el loco la tiene más... Ya, ¿y? Entonces... yo lo llamo, después que yo le corté a su colega, yo lo llamé. Y tenía su teléfono prendido, ¿cachai? Y el weón, el perdón, estaba curado, ¿cachai? Y quería verme. Y yo le dije que no lo iba a ver. Y yo en ese momento quería puro pegarle. Al otro día, yo todos los días paso por su lugar de trabajo, porque él está en una institución. ¿Cachai? Pasé a preguntar por él, pues. Entré, oye, y está el mono, y no, y te dijeron, no, está en una tienda, vuelve en una hora. Claro, ¿cachai? ¿Eh? Y entro, ¿cachai? Y estaban todos sus colegas, pues estaba el oficial y todo, y sale para afuera y yo le doy la pura cacheta así, ¡pah! Y yo le dije, para que nunca más volváis a jugar conmigo, le saqué a su mamá. Di la vuelta y me fui. Y el loco quedó comiéndose las muelas ahí con la que le soltaste, se chacó la muela que le soltaste y se fue. Sí, pues, ¿cachai? Después de la tarde salí a caminar sola, después de las 6 de la tarde. ¿Ya? ¿Cachai? Y no me lo encuentro. Me lo encontré y me dijo, Cami, quiero hablar contigo. Espérate, pero salí a caminar y me lo encontré, es que lo fuiste a buscar, pues. No, pues, si justo, lo que pasa es que mi casa queda... justo cerca de la casa de él, ¿cachai? Entonces, yo iba pasando y él iba llegando en el auto. Y me dice, quiero hablar contigo. Y yo le dije, yo no tengo nada que hablar contigo. Y me dijo, no, pero sí tengo que hablar contigo. Y todo, se bajó del auto y se va a conversar. Ahí me dijo, te invito a comer. Y yo le dije, no, yo no quiero nada de parte tuya. Ya está así. De ahí nos fuimos a tomar un pitcher a un pub. Y me empezó a compensar estas cosas de su vida que nunca me había contado, ¿cachai? Oye, espérate, ¿se está yendo, se está metiendo en un túnel, mi reina? Dice. ¿Ah? Ya, pues. No. Y después de la noche salimos del pub y nos fuimos a hacer el amor. ¿Cómo y si ahora lo, no como, sé qué hacer. Como si lo estuvieran regalando. Y ahora no sé qué hacer, ¿cachai? Porque me siento encantada y él me dice, tenemos que conocerlo. Oye, pero espérate, pues, mi reina, si yo lo que creo que el loco le gusta la fiesta, le gustan las minas, le gusta el copete, le gusta la juerga, entonces tómatelo como lo que es, nomás, po. Es que no puedo, porque me pasa mucho rollo, po. Como que me ilusiono con eso, no, como que no va a pasar. No, pero no pasa nada, no es de ese estilo. Yo creo que si él te está diciendo ven a bailar conmigo, súmate a la fiesta, pero más que eso, nazca la pirinazca, así que no se ilusione nomás. Esto es ¡Ven a la fiesta! Canción. pero ¿cómo? Si ya lo hemos dicho tantas veces. Atención, en cualquier momento el llamado de la fortuna de Radio Corazón puede hacer sonar tu teléfono y podrás ganarte un super aguinaldo de 50,000 pesos para salir a flote este difícil mes de marzo. Es una contribución de la número uno y de Carlos Baute, con su último éxito, ¿Quién te quiere como yo? ¡Ea! Recuerda, la próxima vez que levantes el teléfono tienes que decir al tiro fuerte y claro, yo escucho Radio Corazón. ¿Cómo aló? ¿Quién te besa y quién te mima? Como yo. Solo yo. ¿Qué esperas? Marca el 390-2083, inscríbete ahora y en cualquier momento recibirás el llamado de la fortuna. Es la número uno poniéndose las pilas y ayudándote a salir a flote en este difícil mes de marzo. Oye, de nuevo se la perdieron. Se la dejamos para el Willy entonces, ahora. Y si no, el Circo Hit. Y si no, Claudio, al Claudio Alegría Orellana le llegan alguno, ¿no? Igual le salta la letra, creo. ¿Qué pongo usted o qué? ¿Un llamadito tenía el loco del piso? ¿Dónde está ahí haciendo el bonito ahí? Si ya no se fueron las 50 lucas, escuchamos un poco del tema. Oye, mira, tengo que saludar a Calama. Mira, en su cumpleaños número 132, nos escuchan ahí en el 91.5. Aquí me escribe Oscar Rus, dice, salúdate a Calama. Por una Latinoamérica unida, sin fronteras, porque somos parte del mundo y el mundo es parte de nosotros, dice este calameño. Es un calameño no melón. No melón calameño, digo. ¿Tenéis llamado, no, loco del piercing? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí, con quién hablo? Con... Preocupado. Preocupado. Ya. ¿Y qué edad tiene Preocupado? 20 años, hombre. Mira, te voy a contar lo siguiente. ¿Ya? Resulta que hace más o menos 2 años atrás... Yo fui con un tío, fuimos a una casa de putas, como se dice. Ya, suavecita, ya. Ya, y ahí conocí una mina, con la cual empezamos a salir y... Espérate, ¿tú te enamoraste de la que te fuiste cliente? No, o sea, fui para allá y incursionamos todo y después ella me pidió el número y todo. Ah, ¿ella se enamoró? Supuestamente. Ya, pues resulta que pasó el tiempo, con la mina nos juntamos y puta onda, incursiones y todo lo demás, pues, o sea, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, como dice Américo, a morir, pues. Claro. Espérate, ¿y a ti te daba lo mismo la profesión que ella tenía? Sí, pero me da lo mismo, pero siempre con su forrito y con precaución. Ya, pero no tenía el rollo que después de que hacía eso contigo, después le pasaban un billete y lo seguía haciendo con otro, porque hay gente que no le gusta esas cosas. Ah, no, no, es que en realidad la vieja está rica, weón. ¿Ah? ¿Y vieja de qué edad, más o menos? Puta, tiene 34 años. ¡Ah! ¡Vieja, vieja! Claro, vieja, vieja, yo tengo 20, o sea... Claro, vieja, vieja, vieja de 30. Claro. Oye, loco de piercing, dijo vieja de 34. ¿Cómo está? Lo mismo que tú dijiste, era jovencita, este otro dijo que era vieja. Claro, la vieja era vieja. Bueno, sí, no, si no te digo nada. Pero vieja... No, vieja. Vieja rica. No, vieja, entera vieja, loco, ya, ¿y? Yo, espera un poquito, ¿sabes? Sí, claro, después del pastelazo, ¿qué le decimos, chiquillas? ¿Ah? ¿Espera un poquito, porfa? Sí, tengo todo el día, dale nomás. No, está cortado. No vamos a aguantar que este papanata trate aquí a las chiquillas. Así como así, de vieja, a todas las 34añeras, a todas las treintoncitas. No, así que niña bonita les vamos a poner chiquillas. Solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. don Com, ¿qué pasó con Julia? Casó Julia. ¿Y Julio? Julio también casó. Y nos fuimos con la cueca, la vieja Julia. Hicieron la cueca, tenía 34, 35. ¿No? ¿Crees que un poco menos? ¿Un poco menos? Ya, bueno, todas estas alegando. Por eso le cortamos, chiquillas, y también defendemos. Y a todas las viejas y viejos, les decimos hasta mañana. Ojalá que pasen hasta mañana. Tómense el tecito antes de acostarse. Pa' que no quede ni ya. Chao. El chacotero sentimental. Atención, miembros de la red chacotera. Termina de dirigirse al país el excelentísimo chacotero sentimental de la corazón. Finaliza otra picarona jornada de servicio a la comunidad. Chilenas y chilenos se fueron de lengua con el Rumpi, destapando sus más sabrosas aventuras, incursiones y pecadillos. Fue el chacotero sentimental de la corazón en la número uno. The World, el poder en tus manos. Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Leones, admisión 2011. Y endulzantes Daily en gotas o tabletas, tradicional, sucralosa y nuevo stevia. Daily, sí es dulce, presentaron el chacotero sentimental en la corazón. DirecTV, único con toda la Liga Española, le indica la hora en la corazón. ¿Qué hora es, corazón? Faltan 5 minutos para las 4. Ay, como DirecTV para ver el fútbol, tiene la mejor calidad de imagen. Todos podemos pagarlo. Y además llega a todos lados. Con la Liga Española, CDF, vimos la Fórmula 1 y el básquetbol. Vemos el rugby, vemos el tenis, hasta podemos mirar el gol. Soy feliz con mi DirecTV. Ya no podemos vivir. Tanto deporte te va a inspirar. Planes desde 15.980 pesos. Contrátalo llamando al 600-687-7777. Tú también puedes tener DirecTV. Papá, dame un combo. Pero hijo, ¿cómo?